Muy bien, ya estamos aquí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que te encuentres, nos da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Héctor Fabregat, si estás escuchando. Sí, soy yo, aunque me escuchas, sí, soy yo, soy Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 31 de tu podcast de confianza llamado Llenos y Fresas. Me da mucho gusto recibirte el día de hoy, que es, ¿qué día es hoy? 10 de abril del año 2014. En estas tardes raras que hay acá en la Ciudad de México, que llueve, hace calor, hace frío, bueno, todo nos pasa, pues ya estoy sufriendo acá los terribles efectos de los cambios de clima. Pero bueno, eso no impide que yo te pueda dar nuestras vías de comunicación. Por supuesto, recuerda que tenemos un email en nerosyfresas@gmail.com. Recuerda que tenemos nuestro sitio en Facebook, / Neros y Fresas. Recuerda también que tenemos un blog en nerosyfresas.wordpress.com. Y por último, recuerda que puedes escuchar este podcast en la plataforma de iVoox, en nerosyfresas.iVoox.com, para escucharlo, descargarlo, reproducirlo en línea, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que pues ya en el episodio 31 todos sabemos hacer muy bien. Y voy a aprovechar también para dar la bienvenida, a, como siempre, a mi amigo Pablo Castañeda. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido Héctor Fabregat, pues como dijera aquel, andamos sí, no manches, padeciendo estas cosas de los cambios de temperatura y por andarnos tomando los whiskoles con hielo, mis queridos amigos. Nos da mucho gusto saludarles. Ustedes disculparán estas voces aguardientosas, pero finalmente nuestro compromiso por traerles lo mejor del rock en tu idioma está presente. Y pues aquí estamos en el episodio número 31 del podcast Llenos y Fresas, que hoy nos ocupa una temática sumamente peculiar, mi querido Héctor. Pero déjame hacer una pausa antes de que nos cuentes la temática peculiar. Me quedé pensando que decías que perdonar las voces aguardientosas. Voy a hacer un paréntesis para decir que, por cierto, no son tan diferentes de las originales, ¿no? Que las otras son mejores, ¿no? Pero las otras están felices de estar en esas tonalidades, estas no. Sí, eso, nos sí. Hemos pasado gran parte del día acá. Qué rollo. Y limpiando la garganta, mi querido Héctor, y pues en otras decimos salud. Salud, sí, ahora hay que decir salud, pero con jarabe, no manches. Aunque bueno, hay quienes el jarabe tiene el mismo efecto aquí. Oye, alcoholizante, sí, ¿no? Yo me conozco a dos, tres acá que están detrás del cristal. Que el alcohol, el jarabe los pone bien locos. Los pone bien locotes. No, y bueno, muestra de esto también va a ser las canciones que vamos a escuchar hoy. Pero ahora sí me quedo, Pablo. Cuéntanos un poco de qué va a tratar el tema. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Ya sabes que acá la mente de tu servidor le gusta atar cabos. Sí. Entonces, fíjate que estuve leyendo, digo, a propósito de acá que viene la Semana Mayor, la Semana Santa, que muchos la aprovechan como para irse de vacaciones y esas cosas, que más bien las instituciones religiosas invitan a la reflexión. Correcto. Al hecho de cómo ir expiando poco a poco los pecados, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, por ahí leí, curiosamente, que ya existe una nueva clasificación o unos nuevos 7 pecados capitales. Ajá. Que no los voy a describir aquí porque no se trata precisamente no vamos a tratar de estar de eso, diciendo ¿no? esas cosas, pero me vino a la mente porque hay un nuevo pecado capital, mi querido. ¿Hay un nuevo? Un nuevo pecado capital. Bueno, hay 7, pero yo quiero destacar de esos uno. Okay. Y un nuevo pecado capital que es por lo que te puedes ir al mismísimo infierno. Derechito y sin escala. Es por andarle quemando las patas al diablo. ¿Eso qué significa? Que te drogues, mi querido. Ah, la droga es entonces yo lo vengo trayendo a colación de la semana pasada porque tú te las trobaste. Ahora vas a ventilar cosas. Porque tú te las trollaste así, pero bien cayó la semana pasada para elegir el tema y dije, bueno, a ver, viene la Semana Santa. Un nuevo pecado capital por lo que se puede ir, mi amigo, al infierno es por andarle quemando las patas al diablo, que en otros términos es andar bajo los influjos del cannabis. Y dije, bueno, pues entonces si es así, pues vamos a tratar el tema que viene muy ad hoc de la Semana Santa y mejor retomemos los viejos pecados capitales. Y el tema de hoy, mi querido Héctor, es referente a temas o canciones que hablen de los pecados capitales. Ah, ya entendí, mi querido Pablo. Más bien lo que pasa es que como la semana pasada te dio envidia que no pudiste inventarte acá un tema bien locochón, entonces ahora envidiosamente dices, ay, ay, ay, de pecados capitales. Y ahora debo decir, amigos de Llenos y Fresas, que Pablo se quejó amargamente que, cómo le costó encontrar trabajo, cómo le costó trabajo encontrar canciones para el podcast de la semana pasada. Yo estoy igual, ¿no? Para escoger las canciones de hoy llevé años y eternidades. Entonces ya entendí. Mi pecado es la envidia. Sí, ya entendí, mi querido Pablo, ya lo dejamos muy claramente, bien marcado. Pero ahora, si me permites, incluso para entrar en materia y aprovechando que envidia es el primer pecado que tocamos, yo quisiera aprovechar también para ponerte una canción acerca de la envidia, ¿no? Ya para ir entrándole acá como en el tema. Ok. La primera canción que te quiero compartir, que por cierto así se llama Envidia, es una canción que, bueno, nuevamente sale un poco de los parámetros de los géneros acostumbrados acá en el podcast. Pero bueno, como habíamos dicho, te digo que una vez que abres una ventana, ya, valió. Entonces, este es un bolero, en realidad es un bolerito hermoso, sensacional, que cantó Eugenia León. Wow. Una cantante mexicana que ha cantado muchísimas cosas, tiene una voz privilegiada, no como la nuestra hoy, ¿no? Sí, eso, sí. Ella sí, se le oye bastante bien. Ella no se droga, amigo, dice salud, como otras personas sí, que yo conozco. Seguro. Entonces, bueno, Eugenia León en el 96, en 96 grabó un disco que se llamaba Tirana. No grabó, okay. De hecho, varios discos en el 96, pero yo quiero rescatar de este disco que se llama Tirana esta canción que te digo, se llama Envidia, que es una canción hermosa, maravillosa, para envidiarla, mi querido Pablo. Okay. Entonces, pues yo acá te las dejo, amigos de Ñeros y Fresas. Si no las has escuchado, bueno, no, te has perdido, ahora lo vas a comprobar. Envidia de Eugenia León en el episodio 31 de Ñeros y Fresas, un episodio pecador. Tengo envidia de los valles, de los bosques y los ríos, de los pueblos y de las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira cómo es grande mi amor, que cuando grito tu nombre, una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia, tengo envidia de secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Envidia, envidia. Amigos, continuamos en su podcast Ñeros y Fresas, el episodio 31. El cual hemos intitulado el podcast pecaminoso de Ñeros y Fresas. Y pues sí, queda envidia la rola que acabas de poner. Qué canción, mi querido Héctor. No, es que es tanto mi amor que cuando grito tu nombre tengo envidia de mi voz. No, hombre, qué letra, mi querido Pablo. Un sentimiento muy feo, mi querido Héctor. Pero dicho y puesto así como muy, muy poéticamente en esta rola que nos interpretó Eugenia León. Un cachazo. Suena suavecito. Sí, exacto, suena hasta bonito, ¿no? Está cañón. Pero no, que se puede ir al infierno. Se han de envidiosos. Ah, qué cosa. Pues bueno, mi querido Héctor, pues vámonos a otro de los pecados capitales. Que tal pareciera que de esto del mundo de la farándula ocurre con mucha frecuencia. Yo también voy a tener una situación medio pecaminosa en este episodio y con esta rola, porque voy a hurtar un tema de uno de los grupos más fresas que hubo precisamente a finales de los de los años 80. Y que pues es que no lo quieres poner, amigo. Este ahora es culpa mía. Pues sí, un grupo chileno que se llama La Ley, okay, que precisamente a mediados de los años 90 sacó lo que yo considero es su obra maestra de uno de estos álbumes, que se llama nada más y nada menos que Invisible. Entonces, de este álbum de Invisible se desprende un tema que está muy padre, porque relata más o menos todo lo que es capaz un artista a veces por llegar a la cumbre, todo lo que le dicen las compañías disqueras que debe de hacer, o sea, ya no solamente su expresión, sino lo que tiene que hacer, y al final se vende, ¿no? Pero él se la cree acá que es así, como que es super guau, como que es la máxima estrella, y incluso así lo hace ver en esta canción. La canción se llama Cielo Market, y esto nos va a ejemplificar nada más y nada menos que el pecado de la soberbia. Y te vamos a dejar en este tema maravilloso de La Ley en el episodio 31, con la voz aguardientosa de los conductores. Y por supuesto en este podcast pecaminoso, aquí la tienes. Ahora que estamos escuchando, una vez que escucha uno La Ley, tienes razón, mi querido Pablo, tu novia y yo no he escogido unas rolas de La Ley, pero bueno, prometo hacerlo, prometo seleccionar unas rolas de La Ley para poner acá, justamente como tú dices, en el lado donde sí, debería estar seleccionada, ¿no? Entonces acá del lado fresa vas a escoger unas rolas de La Ley, que por cierto hay unas buenas. Sí, muy buenas, como esta de Cielo Market, Y pues bueno, también haciendo referencia a la envidia, ¿verdad? Dices que era yo un envidioso, entonces dije, ándele para que se le quite. Le voy a rancherar una canción de La Ley y aquí la tenemos. Ah, buena rola esta, si lo marquete, incluso el ritmo, o sea, muy, muy prendida y todo, que ni pareciera ser que está contando un pecado terribilón, ¿no? La soberbia. La soberbia, mi querido Pablo. Súper bien. Y bueno, pues ahora, fíjate que... vamos a pasar a la primera parte de esta bonita sección llamada Las canciones que nunca escucharás completas, señeros y fresas. Oye, amigo, eso ya es demasiado pecaminoso. Sí, ¿no? Y fíjate que además esta canción cumple con dos pecados. Me acuerdo de un chiste, pero bueno, luego te lo cuento. Cumple con dos pecados en principio, porque la canción en sí misma es una canción como que dedicada a la pereza. Y ahorita vamos a escuchar por qué. A la hueva, traducido en términos muy mexicanos. Chilangos. Sí. Pero en segundo a mí me causa ira, porque ya que exista, no manches, no hombre, bueno, qué canción. Y luego tener que ventilarla acá todavía. Exacto. Entonces te voy a poner un pedacito acá, mi querido Pablo, antes de explicarte qué canción es y esta cosa, porque no, bueno, no sé si requiere presentación o no, pero escucha nomás esto. Vamos a oír. Ahí te va, ahí viene esta. Ah, caray, está muy bajito esto. Déjame ver si lo pongo aquí. Pues no, está muy bajita, mi querido Pablo, ya no sé ni cómo subirle aquí. Ya está en el máximo. Vamos a subirle acá. Ah, ya vi dónde está. A ver. Exacto, exactamente, mi querido Pablo. Da voz de esa canción, cabrón. Hijo. A mí solo va a repetir que me va a salir la tos. No, hombre. Bueno, esta canción, mi querido Pablo, yo lo único que te puedo decir, que créeme, incluso pusimos a la producción a buscar, estos muchachos estuvieron toda la tarde buscando, yo mismo me puse a buscar, y resulta que lo único que logramos descubrir entre todos, es que sabemos que esta canción la cantaron unos cuantos llamados Bermuda. ¿Qué? Así es, Bermudas se llamaba el grupo, la canción evidentemente, por si te quedó alguna duda, ¿no? La canción de Lobo a Trabajar. Y este dato que tú te lo sabías, yo no sé cómo que Pablo se sabe esa cosa. La cantaba un chavo que, bueno, era chavo, pero en su momento, llamado Gerardo, que se hizo famoso por una canción llamada, ¿qué? Rico Suave. Rico Suave, que muchos de los amigos sí van a recordar. Y resulta que un día se les ocurrió cantar esta cosa espantosa que se llama No Vuelto a Bogotá. Exactamente, no hubo otro logo. Y yo te decía que yo me acuerdo que donde trabajaba yo antes, se les ocurrió, y estoy hablando de la época en la que esa canción estaba de moda, o sea, ya tiene sus ayeres, que tampoco sé qué año sería, que tampoco supimos, pero total que se organizó, yo no sé si era una fiesta de fin de año, no sé qué era, una fiesta de algo ahí en la oficina. Y una chica muy simpática, muy calladita, muy casi no convivía con nadie, ella ya sabes, de lentes, o sea, la chava así más de oficina que te puedas imaginar, toda seria, era ella, así, no, bueno, y de repente ponen esa canción y que se para, bueno, así, no sabes, no voy a trabajar, ahí se la sabía, y no sé qué, no, o sea, rompió el esquema así por completo de la imagen que tenía, todo mundo tenía de ella. No, fue una cosa sensacional. Después de esta que seleccionamos esta rola, no pude evitar recordar de esta niña sensacional, maravillosa, que era así, está calladita, no sé qué, toda echada para atrás. Y de repente no voy a trabajar. Ay, no, no, hombre, no, qué cosa. Y bueno, pues así los despedimos. Muchas gracias, amigos, ahí de Bermuda. Estamos convencidos de que no hubieron más canciones. No, es más, yo no sé si eso forma parte de un disco o un single que solo se hizo esa canción. Ni idea, o sea, ni idea de nada. Ni idea que haya pasado con los Bermudas y gracias a Dios. Sí, ¿no? Sí, qué bueno que ya no, si nunca lo sabremos. Cosas con ellos. Y bueno, pues entonces decía yo, es una doblemente pecaminosa. Muy pecaminosa. Causa ira a las personas que la escuchan, yo por ejemplo. Y bueno, pues la canción en sí misma es una canción perezosa. Perezosa, ¿no? Es el himno a la hueva. Exactamente, me quedo Pablo. Una cosa tremenda. Digamos, conozco a alguien que diría, no, pues, digamos, es una cosa. ¡Ah! Se me fue la palabra. Pero ahorita que me acuerdo, te voy a decir. Okay. Y bueno, pues lo que me acuerdo, ¿qué te parece? Te presentas una rola para olvidar esto. Con mucho gusto, mi querido. Ay, ya me acuerdo. Es una cosa elegante, digamos. Ah, esto. Okay, no, okay, okay, okay. Pero perdóname, era así, para, mi hijo, para decir que tiene uno la hueva. Exacto, exacto. Transpirado precisamente por esta situación. Y pues mira, ya ves que estuvimos de alguna manera cuestionándonos nosotros antes de entrar al aire. Y a ver, voy a hacer una prueba. Voy a hablar más pausadamente. Para ver si así mi voz... Nah, se tarda, está igual. Y tú déjate de andar ahí con cosas, güey, ahí detrás del cristal diciéndome que si me paso un Kleenex, ese ya es chiste viejo, ¿sí? A ver si ya renuevas tus chistoretes. No molesten a Pablo, que está enfermo y todavía lo molestan. Estuvimos cuestionando acerca de cuál pudiera ser nuestro pecado favorito. Y bueno, sin lugar a dudas, mi querido Héctor, yo no sé, ya nos contarás más adelantito. El de un servidor es, sin lugar a dudas, la lujuria. Ah, bueno, es que sí hay que escoger, pues sí. Bueno, entonces, evidentemente hay 7 y para gustos se rompen géneros. Pero bueno, cada quien puede escoger el suyo. Uno de los mejores, digamos, más divertidos. Cada quien puede escoger el suyo y, pues bueno, yo les voy a presentar precisamente un tema referente a este pecado que es la lujuria. Y les voy a poner un tema que es verdaderamente maravilloso, interpretado por uno de los principales exponentes del rock nacional de los 90s. La banda se llama La Lupita. Ajá. Y te voy a presentar un tema que salió en su tercer disco, intitulado 3D, que salió en el año de 1996. La canción se llama El País de la Lujuria y lo vamos a escuchar en este episodio 31, el episodio pecaminoso de Hierros y Fresas. Todo el día, soñé contigo, era lo que yo quería. de regreso, amigos de Hielos y Fresas. Acabas de escuchar a La Lupita con El País de la Lujuria en el, justamente episodio 31, pecaminoso de Hielos y Fresas. Y justo es un buen momento, es como para dar la entrada a la Semana Santa. Exacto. Un podcast pecaminoso. Y muy bien, mi querido Pablo, es una buena rola. Que bueno, para hacer, como yo te decía, para hacer una rola de lujuria, no es una canción cachonda. Es una canción como, sí, montona y todo, pero bueno, la letra. Fonqueadita. Exacto. La letra es la que lleva el contenido, mi querido Pablo, no necesariamente. Prohibido, por cierto. Exacto, exacto. Que habrá que escuchar entonces ahí con más calma, ¿no? Para nuestros amigos le suban al radio y escuchen bien cómo está la letra. Y no sean lujuriosos chamacos. No, pero ¿por qué no? Si ya la presentaste tú. Ah, bueno, entonces sí, sean lujuriosos. Sí, sean lo que quieran. Esa es la neta del planeta. Ser lujuriosos y ñeros es la neta del planeta. Eso ya en contexto suena complicado. ¿Cómo era ser un ñero lujurioso? Sí, no importa, también, no, como quiera que lo pongan. Pero bueno, se puede prestar a muchas interpretaciones. Que no vamos a hacer el día de hoy. Estoy de acuerdo. Muy bien. Y bueno, mi querido Pablo, ¿y cómo se ve que si andamos malitos de la garganta? ¿Verdad? Porque andamos... Bueno, yo te presento una. Que, hijo, es que extenderse mucho está bien complicado. Y es que de alguna manera, digo, al menos en el caso de un servidor, mis queridos amigos, si hay algo que me pueda producir un dolor así profundo y fuerte, garganta. Es la garganta. Sí, es una cosa horrible. Como decías, ¿no? O sea, pasar saliva y tragar navajas. Sí, sentir que estás tragando navajitas, es una cosa espantosa. Y bueno, justo por eso, fíjate que así cuando uno se siente mal y todo, se presta para el siguiente pecado que yo te quiero presentar. Que bueno, ya fue el que presentamos con el acá no voy a trabajar, que es el pecado de la pereza, pero ahora vamos a presentar ahora sí una canción adecuada, ¿no? Bien preparada, que nos presente bien el pecado, para que los perezosos, ñeros y fresas se sientan cómodos. Okay, no se vayan a mover. No se vayan a mover mucho y una cosa así. Y también fíjate que algunos de nuestros podcast escuchas van a estar contentos porque es un grupo que también hay ciertos sentimientos a favor de este grupo. Un grupo argentino que presentaba acá su cuarto disco. El disco se llama Mi Vida Loca en el año de 1995. Y presentaron lo que para ellos es la canción más representativa, mucha gente conoce este grupo por esta rola. La rola se llama La Guitarra. ¡Wow! Por supuesto que estamos hablando de Los Auténticos Decadentes. Los Auténticos Decadentes presentan esa canción maravillosa, padrísima, que se llama La Guitarra, que habla de la pereza. ¿Yo para qué te digo de qué habla? Pues escúchalo con Los Auténticos Decadentes en el episodio pecaminoso de Ñeros y Fresas, que es el número 31. Quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te aprendes, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. Oye, pues qué cosa más perezosa que era, mi querido Eco. No, pues un rolón, no, mi querido Pablo, muy adecuado al contexto del que programa. Estamos viviendo con los ninis. Exacto. Estamos llenos de ninis, sobre todo los que están allá del otro lado. Miren, estos platicando ahí del otro lado de la cabina. Para poner, porque nuestros amigos de Ñoños y Fresas no los ven, entonces debo decir que. Para los que, amigos de Ñoños y Fresas, que solamente nos escuchan, debo decir que de aquel lado de la cabina están los muchachos que se supone deberían estar ayudando con la consola, con la edición, con la, ya sabes, todas estas cosas. Y ahí andan acostaditos en la silla, desparramados, sin hacer nada. Rascariciándose la cabeza. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, nada, es una cosa. Ay, que por cierto, también les echamos la culpa, son totalmente culpables de deslegir los temas. Que no. Los que no, exacto, que es parte de sus responsabilidades. Y por cierto, mi querido Pablo, que ahora te va a tocar hacerle honor a esa sección del podcast y decirnos cuál es la segunda rola de las que no escucharás completas en Ñeros y Fresas. ¿Es necesario, amigo? Pues ya está seleccionada, mi querido Pablo, ya que hacemos. Bueno, pues me voy a sentir muy pecaminoso al presentar este tema porque precisamente desentierra muchos de mis sentimientos más primitivos hacia esta clase de música, mis queridos amigos, que a pesar de ser nacional y de que el grupo que les vamos a presentar es así como que toda la institución de la música popular, yo no puedo decir otra cosa más que el hecho de que me rechoquísiman. Y les vamos a poner este tema que es una verdadera maravilla referente también en parte a uno de los pecados que ya hemos expuesto. A ver, por fin. Ándale, pues. Siempre le acompaño a correr muy temprano y yoga también vamos a practicar. Se pone feliz, pues bajo 30 gramos. Ahora ya explican esto. Ellos son nada más y nada menos que los Tigres del Norte. Ándale, pues. Y que nos presentan este tema maravilloso que, pues nada más así, simplemente se llama La Dieta. ¿Quién de estos chamacos consiguió esa canción? ¿Quién sabe? Pero pues ya la lleva. Pechuga de pollo para la comida, café sin azúcar para merendar. Y que es uno de los temas que hace referencia a un gran pecado, que es la gula, del cual ya hablaremos un poquito más adelante aquí en el podcast, pero que finalmente los Tigres del Norte lo exponen y que dicen que, bueno, pues, la chica no está, ¿verdad? Llenita. Que siempre está dieta, por cierto. Así es. Entonces, también cumple precisamente con esta característica doble de ser pecaminosa por el tema que abarca y por el hecho de que ustedes vean cómo nosotros transgredimos este sacrosanto templo del rock. Sí, con no, una sí. Canción de los Tigres del Norte. Exacto, sí, no, eso sí, sí levanta sentimientos de ira, no manches, me quedo Pablo. Seguramente algunos amigos que traen acá sus playeras de Metallica y todas esas cosas las han de estar desgarrando en este momento, así. ¡No! Lo malo es, bueno, lo bueno es que este podcast se graba en un lugar desconocido, oculto, es prácticamente un búnker que nadie sabe dónde está. Si no, nomás afuera estaríamos con antorchas y una cosa así tremenda. Por favor, amigos, no nos odien. No somos nosotros los que elegimos los temas, son esos muchachos allá afuera, pero los Tigres del Norte, digo así, o sea, evidentemente es uno de los grupos que nunca escucharás con los señores Tifretas. O sea, entra perfecto en esa categoría. Hoy lo escucharon así como por accidente, fue un pecado haberlo presentado. Bueno, justo porque hoy era el día para ponerlo, mi querido Pablo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, y bueno, yo déjame, si me permites, y por supuesto, amigos de Ñeros y Fresas, ustedes estarán de acuerdo conmigo que es momento de poner otra canción. Sí, ya, por cambiemos favor, y volvamos. Volvamos a lo que debe ser. Mira, ya hasta se te cerró la garganta de tanto que se... Sí, cada vez se nos cierra más, no, esto no puede ser. Y bueno, yo quisiera entonces presentarles, amigos, señores, una canción que además es fresa, o sea, ya, para presentarla, de veras, donde debe de estar, volver esto a como debe de ser. Es un himno de la música fresa. El grupo también es una perfecta selección de grupos fresas. Y esta rola, mi querido Pablo, es es el álbum homónimo del grupo. Se llama Fobia. Wow. El disco se llama Fobia. Wow. Es de 1990. Y por supuesto, es una canción que le hace honor a uno de los pecados. Que bueno, entrando decías, haciendo las preferencias de cada quien. Yo también tendría que decir que es uno de los más divertidos. Okay. Pues, haciendo el honor al pecado de lujuria. Podríamos decir que el microbito. Es una canción que nuevamente decía, no es una canción cachonda, pero si usted escucha la letra, sí, tiene muchas cosas que decir ahí el microbito. Entonces yo aquí te la dejo, este es el microbito del 90 en el podcast pecaminoso de Ñeros y Fresas. Ahorita venimos. En el episodio número 31 de su podcast favorito, Ñeros y Fresas, que es el podcast pecaminoso y que estamos exhibiendo precisamente los 7 pecados capitales originales que nosotros conocemos. No, sí, no, sino los nuevos, no los nuevos, que ya, están bien locos. Ya se inventó y no contaminarás, cosas, por ejemplo. ¿Qué es eso? No realizarás experimentos ahí sobre genéticos del genoma y los descubrimientos nanáis. No, bueno, sí, los nuevos pecados. Yo no sé si de veras quisieron adecuarse a los tiempos o qué le pasó también. Sí, también la nueva quemada de las patas al diablo. Se ve así por ahí, se le ocurrieron acá dos, tres cosas. Sugirió, pero bueno, mi querido Pablo. Y yo supongo que tú estás en contra de ese, de que las drogas son... Ah, no, sí, yo creo que las drogas destruyen. Y tú mereces vivir. Híjole, qué buen comercial. Pero antes de que destruyan más podcasts, pues mejor presentamos otra rola, mi querido Pablo. Y vamos a... déjame te digo que ese tema que acabas de poner, mi querido doctor, estuvo así fresoide. Ah, pues sí, está así, muy a ultranza, una cosa así súper, súper, súper fresoide. Entonces, para equilibrar, ajá, ¿verdad?, el asunto, ajá, vamos a presentar a uno de los, como ya te había yo mencionado, grupos representativos a todo lo que da de lo que fue la expresión o la nueva expresión del rock en tu idioma, por ahí de la década de los 90s. Y nos vamos a referir o nos vamos a ir directamente al año de 1997, en donde saca su primer material este grupo que en realidad tiene muchos detractores y pasa muy, muy marcadamente en Molotov, porque odia sus canciones o de plano dices, no, pues sí, sí me gusta. Son muy buenos. Sí me late la onda. Y vamos a exhibir en este momento otro pecado capital, que es nada más y nada menos que La Gula. Ok. Y lo vamos a extraer del disco Donde Jugarán las Niñas, de 1997, de este grupo Molotov. Y la canción lleva por título Cerdo. Y la escuchas aquí en el episodio pecaminoso de Hieros y Fresas. Ese mamarrano come cacahuates, pide pizza reintera, no invita a sus cuates. Esa escuela le apodaban el come quesadillas, se come los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete, cada quien lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. No le piache la pasta, se mete tallarines. Debajo de su almohada encontrará los tinlarines. Pasean los pasillos en los supermercados, comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús lo cobra como flete. Le quita el megapón a todos los bolillos para después guardarle comerlo de sus bolsillos. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Era una ocasión, tuvo un encuentro con el loco, porque mientras él pasaba le gritó cintura bachoco a causa de las memelas de los ricos pamazos. Este cerdo bufarrón tiene dos potentes brazos, al loco se lo echó con todos sus huesitos por la fuerza que le da 1,5 millones de gansitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo, porque se seguía comiendo bocadillos de medio kilo. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Batería de Big Mac, batería de Mac, si no le llega su presentación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, cerdo, cerdo, cerdo. Y cuando escuchas la letra de Cerdo, mi querido Pablo, la verdad es que, o sea, sí, das cuenta que está bien ruda, pero si solo escuchas la música, no, pues hasta pegajosa es, ¿no? Mueves la cabecita. Sí, sí, sí. Buena, buena esta rola de Molotov, de Cerdo, no me llames Cerdo. Muy buena rola. Además, te decía yo, a mí en lo personal, de las de Molotov, son de las canciones que más me gustan, se me hace muy simpática y, te digo, muy buen ritmo. Y bueno, la escuchaste, además es la demostración, mi querido Pablo, de que de verdad, para todo hay canciones, o sea, ¿no? Es cosa de poner un tema y le rascas tantito. Y... Bueno, amigos, si ya hubo de fenómenos de la naturaleza, ya hay de todo, cabrón. Y este es el mismo ejemplo, ¿no, baches? Ah, qué cosa. Mi amigo Pablo no lo ha superado, amigos, señores. Y solo por eso se quiso desquitar ahorita. Es que, no rolaste el carrujo, amigo. Es lo que es, tigacho. Y bueno, mi querido Pablo, fíjate que... Voy a aprovechar a presentarte la siguiente rola, que es la última rola del bloque fresa del episodio de hoy. Y fíjate que yo no sé, pero a lo mejor debería existir un pecado contra el abuso. Porque yo acostumbro esto de abusar de los rolas, no sé qué. Entonces ahora voy a abusar de la década una vez más. Me voy a salir otra vez de los 90s. Voy a salirme otra vez. Voy a ponerte una rola del año 2003 de un grupo que se llama Bacilos. Y los Bacilos pues, tampoco tuvieron así muchos éxitos, pero en 2002 presentaron un disco llamado Cara Luna, y dentro de Cara Luna venía esta rola que te digo yo, publicaron en 2003, la rola se llama Mi Primer Millón, Y es una canción avariciosa, mi tío Pablo, porque lo que ellos nos cuentan es justamente eso, que para ellos en la vida nada importa más que pues, tener dinero. La pachocha. Así es, y esto se va a hacer cuando tengan su primer millón. Ellos lo dicen de una manera muy simpática. Yo acá te lo dejo. Estás en el episodio 31. Este es el momento avaricioso del podcast con los vacilos y mi primer millón. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Llamamos a Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Favorito, Hielos y Fresas. Estamos en el episodio número 31 destinado al tema pecaminoso. Y bueno, sí, efectivamente, el hecho de querer tener un millón para tener casas, tener lujos, comodidades y todas esas cosas, tema muy recurrente, sí, precisamente en nuestra sociedad, mi querido Héctor. Sí, sí, así es. No es un tema nuevo, pero los vacilos lo pusieron en papel y lo grabaron y ahí quedó mi querido Pablo. Y aquí lo tienen, que como para muestra basta un botón, y bien lo dices, mi querido Héctor, para todo hay canciones. Para todo. Ay, de todo tipo. Así es. Y pues bueno, mira, para ponerte otro tema que también igualmente equilibre este asunto de los fresas y ñeros, o de los ñeros y fresas, yo te voy a poner un tema que en cierta manera debe encerrar así a nivel general cuál pudiera ser un muy terrible pecado, como pudiera ser el de la ira. Ira, ira, ira, ira. Y no es así de ira, ira lo que está allá del otro lado, ira. Sino acá las cuestiones de coraje y las matanzas, y que sea capaces de hacer muchas cosas en contra de otro ser humano, sí, que puede ser, por ejemplo, la ira. Y lo vamos a coronar este tema con un maravilloso, una maravillosa canción de nada más y nada menos que los argentinísimos Fabulosos Cadillacs. ¡Wow! Y te voy a presentar lo que para muchos es el tema principal de esta agrupación, que se llama Matador. Okay. Y fíjate que en 1994 el videoclip de la canción Matador recibió el primer premio Video de la Gente por la cadena MTV Latinoamérica. Y en el año 2000 recibió este premio el video de la canción de la vida, también por MTV América. Y bueno, vamos a ponerte precisamente este tema en el podcast Pecaminoso, Matador con los Fabulosos Cadillacs. Aquí lo tienes. Bye. Pablo, matador, sí, sí, es un sello indiscutible de los Fabulosos Cadillacs, gran canción, buen ritmo, ah, pues sí, sí, es un cancionón, ¿no? Es pecaminoso hasta solo del gusto de escucharlo, mi querido Pablo, ¿no? Pero la letra, pues sí, como tú dices, tiene que ver con la ira y esta cosa, pero, no, hombre, pues cancionón de los Fabulosos Cadillacs. Y que fue precisamente cuando explotó la fama de los Fabulosos Cadillacs. Sí, sí, así es. Porque ya lo venimos nosotros arrastrando en este análisis que hemos hecho desde la década de los 80. Y aquí a mediados de la década de los 90 es cuando ellos se coronan de un éxito, pero así verdaderamente internacional a nivel mundial. Y uno de los grandes culpables de esa fama es este tema de Matador. Muy bien, perfecto, mi querido Pablo. Y te tengo una mala noticia. ¿Sigues? Como siempre, mi querido Pablo. ¿Otra vez? Pues sí, es que así es esto. Amigo, ya la íbamos librando, sí, ya ahorita con los huiscachos ya se nos estaba abriendo la garganta y todo el rollo. Yo sé, mi querido Pablo, yo sé, pero pues no es así. Tenemos que llegar al final del episodio de hoy. No nos queda de otra. Y bueno, pues como siempre, nuestros amigos de Llenos y Fresas, saben que la última canción siempre es una canción que consideramos que no importa si eras ñero o fresa, igualmente te iba a gustar. Este grupo, por definición, es un grupo ñero y fresa, por los gustos, aunque queda claro que es más fresa que ñero. Pero, híjole, todo mundo ha escuchado y ha disfrutado y todo de las canciones de este grupo. No estoy hablando de ningún otro grupo, amigos. Por supuesto que no sea Soda Stereo. ¡Wow! Y de Soda Stereo vamos a presentar una canción compartida. Si los dos coincidimos, como ustedes recordarán, que uno de los pecados más divertidos es el de la lujuria. Entonces, compartamos también una canción que hay quienes dicen, bueno, para empezar, esta igual es homónima. La canción lleva el mismo nombre del disco, que por cierto creo que es el cuarto disco, no me acuerdo, ahora te digo, quinto disco de estudio de Soda Stereo. La canción se llama Canción Animal. Y hay quienes dicen, tú nos dirás ahora, me quedo Pablo, que es la obra, hay quienes dicen que es la obra maestra de Soda Stereo, a pesar de que por mucho no es la canción más famosa, pero musicalmente hablando, hay quienes dicen que sí, es la obra maestra es esta. Es una canción sexosa, por donde quiera que la veas. Perversona. Ajá. Y bueno, pues tú quieres el fan número uno de Soda, me quedo Pablo. ¿Qué más nos puedes decir? Sí, amigos, la mejor banda que ha pisado este planeta llamado Tierra del Rock en tu idioma, nada más y nada menos que Soda Stereo. Y si el hecho de querer escuchar las rolas de Soda Stereo es pecado, quiero ser pecador. Y bueno, precisamente, mi querido Héctor, esta canción, como tú lo dices, Canción Animal, hace referencia a lo que pueden ser así como que muchos deseos así como que retorcidones, ¿no? Sí, entonces sí. Incluso la portada de este disco es muy curiosa porque se ve a dos leones, ¿verdad? Sí, haciendo cuchicuchi. Este digo es una cosa más salvaje, ¿no? Así es, porque dice la misma letra que el instinto es así. Parte de la canción dice, cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Exacto. Canción animal. Venga, chepacá. Así es. Y entonces, venga, chepacá, dice Hijo de Estéreo. Venga, chepacá, dice la canción. Y aquí la vas a escuchar en el episodio 31. Pecaminoso. Teñeros y fresas. Se pide y se vive. animal. Canción animal. Amigos, continuamos en su podcast Llenos y Fresas, el episodio 31 y vaya cierre que nos aventamos, mi querido Héctor. Hombre. Con un podcast que por poco y ya hubiese podido intitularse el podcast lujurioso de Llenos y Fresas. Sí, sí, creo que sí fue muy cercano, pero a lo mejor un día nos aventamos uno, mi querido Pablo, buscamos rolas ahora sí un poco más acá, el traje, la cachondez, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno, de mientras, este fue el episodio pecaminoso. Tocamos, por si no se dieron cuenta, amigos, señores y fresas, los siete pecados sin fallar. De hecho, así más bien repetimos algunos. Pero de que estuvieron los siete, eso sin excusa, así fue como sucedió. Y hay chamacos para que se pongan a reflexionar, se los vamos a mencionar. Tocamos algo acerca de la pereza, doble. Doble, se repitió. Algo de la gula, que también se repitió dos veces. Correctamente. La lujuria. Que salieron tres rolas, chihuahua. La soberbia, ajá. La envidia, la avaricia y la ira. No, hombre, qué podcast tan tremendo, mi querido Pablo. Y bueno, pues también, como yo te decía, llega el momento terrible de despedirse. Yo aprovecho también para hacer lo propio. Amigos, señores y fresas, nos vemos en 8 días. Muchas gracias, esperamos ya estar en mejores condiciones. Que les vaya muy bien. Pues que ya no le quemen las patas al diablo. Nos vemos, mi querido Pablo. Hasta luego, mi querido Héctor. Amigos de Llenos y Fresas, los esperamos en la próxima emisión. Y por favor, recuerden que el rock and roll es un buen deporte, hay que practicarlo. Nos escuchamos la próxima semana.